Que no me robas los años y pretendes que el mundo es perfecto. Desatándote en instantes de aire, arropando un lugar en el cielo. El momento pasa y que la memoria no revive el tiempo. Y allí tal vez, solo tal vez me arrepienta de todo lo que he dado. Quisiera verte simple al errar, sin morder la ansiedad de tus dedos. O escondida tras un espejo, intentando ocultar el llanto. Cuando dan la espalda, pero duele más tu razón incomprendida. Y yo allí tal vez, solo tal vez me arrepienta de todo lo que he dado. Quizás alguna vez llegue alguien a quien contarle el final de la historia. Vendrás cuando nadie puede que tarde. Dormiremos al niño en tu pecho. Amor, y si nunca te encuentro, si al amar se desnuda tibia, yo allí tal vez, solo tal vez me arrepienta todo lo que da. Sin hablar, sé que ya es tarde. No te marches sin haber volteado. Inspírame en el alma un aliento. Descríbeme como puedas que es vida. Verde, y yo allí tal vez, solo tal.